decidimos, nosotras no parimos. Nosotras decidimos, nosotras no parimos. Hito, hito, hito, que se corte él el pajarito. Con los pesos todos los días, 2 horas de bicicleta. Con un escudo, que son niños, que son bombas. Niño bomba. Y niño bomba. ¡De nuestros ovarios! ¡Fuera los rosarios! ¡De nuestros ovarios! ¡Fuera los rosarios! ¡De nuestros ovarios! O sea, que hacen como versiones. ¡Fuera los rosarios! O sea, que vas a pasártelo bien ahí recordando. Hasta donde las luces. ¡Fuera el aborto del Código Penal!